Vamos a hablar con quien es la coordinadora de las guías, que es Silvia Francomano, que si de danzas hablamos, nadie mejor que ella para hablar de lo que también significa Miguel de Molina, digamos, dentro de la danza. Hola, ¿cómo te va, Silvia? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, a ver, comentanos cómo viene esta mañana de lunes, cómo ha arrancado el tema de las visitas guiadas y a qué hora puede empezar a venir el público en general. Comenzamos hoy a las 9. Este ya es el segundo grupo de las escuelas y vamos a continuar, bueno, después otro y otro y otro. Estamos desde las 9 de la mañana hasta 21 horas. Y la gente puede venir en cualquier momento a partir de las 11 de la mañana y, por supuesto, las guías ayudarán a hacer el recorrido y explicar y evacuar las preguntas que tengan en general. Hasta ahora, aunque todavía transcurren unas horas, pero ¿cuál ha sido la inquietud, las preguntas que la gente expresa? Estamos contentos porque evidentemente los docentes se han preocupado por Miguel de Molina, porque ya tuvimos estos dos grupos y son nenes de 6 y 7 años, algunos de 8, y preguntan cosas, o sea que en la escuela ya han conversado. Y eso para nosotros es muy importante. Bueno, para cada uno de nosotros Miguel de Molina es muy importante. ¿Te imaginas que todos los días que estamos acá somos docentes y alumnos de la Escuela Municipal de Danzas? Entonces es como que tenemos el corazón y el alma alegre, porque esto para nosotros es una gran persona, un gran personaje, una vida sumamente enriquecedora ha tenido. Digamos, todos ponen el acento en la vida de Miguel de Molina, pero ustedes lo pueden evaluar más allá, digamos, por la danza en sí. Y en ese sentido, digamos, es la danza, la copla, el cantar, digamos, ¿por cuál de todos esos valores ustedes que están en la danza lo rescatan? Por todos. Primero por su parte, por su vida, que fue complicada su vida. Sí, es en eso ponen el acento a todos, pero ustedes desde la danza, digamos. Claro, pero partimos desde ahí, desde su vida, que con él, con el empuje que él tuvo, sin embargo, con todas las cosas que tuvo, siguió adelante y siguió con la copla y siguió danzando, hizo su vestuario. Todo eso que él hizo es maravilloso. Y verlo bailar y verlo coplar para nosotros es magnífico. Pero sí, el hincapié es en su vida, en el vestuario, que si ustedes hacen el recorrido, hay dos salas con todas sus blusas, sus botas, la máquina de coser, las anécdotas que somos lo que sacrificó por su madre. Sí, para nosotros la danza es fundamental. ¿Esto puede hacer, digamos, otra vez resurgir con mucha, mucha fuerza la danza flamenca, que en algún momento tuvo como una meseta, digamos? Sí, creo que eso le pasa a todas las disciplinas, pero ayer hubo muchísima gente. Estuvo el show de Quique Baldini, en flamenco. Fue maravilloso lo que hizo y creo que teníamos aproximadamente 700 personas que estuvieron recorriendo el día. Entonces, sí, yo creo que esto va a resurgir. Silvia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Silvia Francomano, que es la coordinadora de las guías en esta mañana de lunes, aquí desde el Hogar San José.